Hola, me llamo Chelo y tengo 12 años y yo practicando handball 6 años y mi entrenadora se llama Mari. Hola, me llamo José, llevo entrenando en balonmano 6 años y tengo 12. Hola, me llamo Antonio, pues llevo entrenando jugando a handball 3 años, pero con diferentes equipos. Siento alegría después de practicar el deporte por haberme relacionado con mis amigos. Me imagino este equipo dentro de 5 años bastante elaborado, alto, va por todas. Irá por todas y con muchas copas y famoso. He hecho amigos, algunos, jugando a handball. Sí, hay un grito que nos lo enseñó nuestra entrenadora, que es en gallego. No, me da vergüenza. Esto me da vergüenza. Va, mi, ir, lau, vos es aspi, la pau. ¿De qué hay diferencias en mí de antes que hacía handball o no? Pues mira, hay diferencias en, por ejemplo, en la fuerza que tengo, en el equilibrio que tengo y que me estoy centrando más cada día más. Y para los estudios también, es muy, muy chulo. Porque, no sé, desde que vi este deporte de handball me motivó mucho y me gusta mucho. Ahora tengo más hambre que antes. Antes era... Vamos, una tísica. Ahora estoy un poquito gordita, pero bueno, eso del hambre que me entra a hacer deporte tanto. Lo que más me motiva de este deporte es correr, tirar y defender. Después del entrenamiento me gustaría mejorar mi músculo. El barrio es un poco tranquilo, pero a veces no. Están muy juntas las personas y hacemos amigos fácilmente. Pues que si descubriste algo de mí misma desde que juego a handball, pues que soy más valiente, ahora ya no tengo miedo a la pelota y nada más, y ya está. Pues el Chelo es buena defensa, un poquito de portera y ya está. Nos demostramos respeto no insultándonos, cuando hacen algo mal le corregimos y no hay motivo para enfadarse. Recuerdo hacer una jugada hace 3 semanas o así más o menos, en que yo me iba de todo el equipo y le marqué raso al portero. Después recuperé el balón y le metí un pepinazo. Yo creo que es que el rol mío es ser la jefa, llevar a todos a ganar al equipo, lo motivo y defendiendo a muerte. El Antonio, su rol es tirar tiros altos y pasar de la defensa. Ese es su rol. ¿Y el de José? Vale, José va a muerte, va motivado, motiva al equipo. Es un profesional el José y es un portero de escándalo. Pues yo creo que el mundo tendría que practicar el handball porque aparte de ser un deporte sano, motiva mucho, te distraes de la calle sobre todo y se hacen muchos amigos, te diviertes y si puedes ganar, pues ganas trofeos, pueden ficharte equipos, etcétera, etcétera. Yo creo que el handball, para las personas, por ejemplo, que están junkies, les podría librar de la droga y se concentrarían y traen cosas buenas. Balonmano es un buen ejemplo para, por ejemplo, para quitarte de todas las malas personas, los malos pensamientos y todo eso, las malas cosas que te metes dentro del cuerpo. Yo creo que esto es un deporte que te libra de todo eso. Y además que es un deporte muy sano, es divertido y te haces muchos compañeros.